Sí, cómo no, Augusto. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, buenas tardes a todos, chicos y chicas que están todos acá. Yo me tomé la atribución de leerlo completamente y tengo 5 cuestiones que me gustaría que lo anoten para que salga una ordenanza como creo que debería salir, si es posible. Yo se los voy a leer en voz alta y después nuestros concejales lo llevarán. Pero uno de los puntos que hay que cumplir aquí es, hay 5 puntos que observé, que es, primero, antes de la segunda lectura, tienen que llamarse sí o sí a la Comisión Municipal de Problemática Ambiental. Está vigente todavía la ordenanza 1135 del año 2015, que constituye la Comisión de Ambiente y la Comisión Municipal. Y entre otras cosas, en su artículo 4, lo que habla específicamente dice que deben participar en la política e implementación de todo lo referido a gestión de residuos sólidos urbanos, entre otras cosas. Hay un montón de cosas más, pero principalmente es eso. Por lo cual, como paso número uno, no podemos pasar nuestro municipio por encima de una ordenanza ya existente, que a su vez ya modificaba la ordenanza 1078 del año 2013. Punto número dos, es dejar agregar un ítem adicional para que delegue la responsabilidad de ustedes, limite la responsabilidad de ustedes, y es dejar limitada la responsabilidad por toda causa penal o civil o al futuro, solo a quienes firman ese convenio, que en este caso son los intendentes o los presidentes comunales. Ustedes son solamente, están autorizando una herramienta, por lo cual debería limitarse por si hubiese algún problema futuro, no les caiga a ustedes. Como número tres, es facultar al Poder Ejecutivo Municipal a que a través de esta misma ordenanza faculte al Consejo Deliberante a que puedan solicitar anualmente al ODER lo siguiente. Igual te lo voy a hacer llegar, lo leo ahora, pero se lo hago llegar. Es, previamente a la aprobación de la ordenanza, el estudio de impacto ambiental del suelo, donde se va a realizar la transferencia, porque habla de transferencia, reciclado y disposición final. Es algo que lo exige hoy la ley provincial y la ley nacional, y no lo está informando en ningún lado ni en ningún anexo. El segundo punto que deberían solicitar dentro del mismo es el seguro ambiental, que es otra cosa. Uno es la aprobación del impacto ambiental y otro el seguro ambiental. El seguro ambiental son pequeñas monedas que se pagan, pero ¿qué hace? Que ese seguro cubra cualquier ineficiencia y la vuelta puesta a restitución de ese lugar físico a futuro en las condiciones que lo establezcan las leyes provinciales y nacionales. El tercer punto dentro del mismo es que les debería enviar una vez anualmente este organismo a ustedes o a quien estén formando parte del Consejo Deliberante una rendición de gastos por todo el proceso que han tenido en este sólido urbano, que lo dice así también el pliego, definiendo en qué se gastó la plata, porque hablan ahí de inversiones en un nuevo predio, las inversiones en maquinaria, las inversiones en mano de obra y en el centro de transferencia. ¿Para qué es todo esto? Para que ustedes una vez al año cumplan con una de las disposiciones que tiene la provincia, que es que todos los organismos autárquicos deben ser controlados una vez al año por cada uno de los organismos de contralor. Los organismos de contralor de los municipios son ustedes. Cuatro. El cuarto es que para poder cumplir con una disposición de la resolución técnica 37, exige que nunca se puede dar o ceder el control en forma ilimitada. Y acá habla de que los plazos en los cuales uno está cediendo o haciendo este convenio es en forma ilimitada. El planteo es el siguiente, poner un ítem diciendo de que se limita la duración del convenio a un plazo de 10 años, Es un nivel promedio óptimo porque va a haber inversiones, las inversiones deben ser amortizadas y al finalizar los 10 años puede ser renovado por 10 años más, siempre y cuando pase a través de requerimientos por los consejos deliberantes con doble lectura. Una situación similar a esta pero dándole prioridad a este mismo ente. Esto permite hacer un contralor otra vez, pero a través de todos los organismos que están formando parte o municipios que están formando parte. Y por último, la quinta parte tiene que ver con el recurso, y no es lo menos importante. Lo anterior que nosotros dijimos con lo, a través de nuestro estudio del radicalismo, decíamos que se pagaba más o costaba más la antigua versión que lo que hoy se estaba pagando por coparticipación. En este caso no habla de un monto. Dice específicamente que se deja en claro un fondo mínimo de mantenimiento que va a surgir del aporte de los municipios y comunas. No puede haber una libertad, tiene que haber un monto definido, de última que sea el 3% de la coparticipación, que hoy es lo que están pagando todos los municipios y varía el monto en función del mismo, más las inversiones que correspondan por la compra de maquinaria o por la compra del predio, que eso es inversiones. Pero uno de los puntos más débiles que tiene esto es los recursos. ¿Por qué? Porque su última parte, en el artículo 19, inciso C, habla de que los mismos pueden ampliarse por tarifas, precios públicos, derechos, patentes, multas y contribuciones de mejora. Entonces, ¿cómo vamos a considerar una contribución de mejora en un servicio como este, que es difícil de verlo porque está fuera de nuestra comuna? Es a través del control que hacen ustedes. Esos son los 5 puntos que planteo como vecino y posteriormente lo haré llegar a través de a ustedes, a través de los concejales. Muchísimas gracias, Augusto.